estos cuerpos trozados tienen como antecedente aquello que empezó a ser una triste, dolorosa y perversa marca de identificación de los carteles mexicanos con el surgimiento de los Zetas, que era un grupo de militares que se fueron del ejército, primero para conformar la Guardia Armada del Cartel del Golfo y luego un propio grupo narco con esta característica de trozar especialmente a los traidores, después a los rivales con los cuales compiten en la venta de cualquier tipo de estupefaciente. Y después como un mensaje a la sociedad, que son capaces de matar a cualquiera. Eso en Rosario no tenía existencia hasta hace muy poco tiempo. En octubre de este año se le hace una escucha telefónica a quien está detenido ahora en Pinero, que es Brandon Bay, el líder de la banda de los Gorditos, que en un momento determinado se le escucha decir con orden muy precisa: tomen una motosierra y corten los pedazos como los mexicanos. Y te mando ahora un video de cómo hacen los mexicanos. Efectivamente, eso es lo que ayer se descubrió en Rosario, en medio de un conflicto político muy denso sobre todo este tema. Así que me parece que esto es lo que estamos sufriendo por primera vez en la historia política criminal aquí en Rosario.